día en que te perdí. Casi me mata el dolor al no tenerte a mi lado. No creí sobrevivir. Sin amor también se vive. Ya lo pude comprobar. La herida que me causaste ya está empezando a sanar. Otro amor está llenando el vacío que dejaste. Ya empecé a recuperarte, ya no me muero de amor. Tus caricias son historias que un libro ya releído. Tu amor desaparecido ya no me causa dolor. El amor también se vive, ya lo pude comprobar. La herida que me causaste ya está empezando a sanar. Está llenando el vacío que dejaste. Ya empecé a recuperarme, ya no me muero de amor. Tus caricias son historias de un libro ya releído. Tu amor desaparecido ya no me causa dolor. Sin amor también se vive. Ya no me muero de amor. Tu amor desaparecido ya no me causa dolor.